Bienvenido. Es sobre una maestra, curiosamente. ¿Maestra mujer? Maestra, sí, profesora. En este caso, al principio, sucede que narra como su vida muy rápido, pero cuando llega ya a la edad de ya adulto mayor, como se les dice ahora, resulta que ella fallece. Y cuando fallece, se va a otro mundo, que digamos sería como la otra vida o la vida después de la vida, o de la muerte, según se vea alguno. ¿Ese era una vampira? No. Ah, pues no. Ella es una humana común. Pero lo que pasa es que en el momento que ella muere, como que cambia de plano o a otro plano. Si como en el limbo, digamos. Exacto. Okay. Y resulta que ahí es un mundo que es mucho más grande que la Tierra, pero es muy parecido a la Tierra en una época tipo fantasía, como tipo Narnia, Señor de los Anillos, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es una Tierra fantástica. Okay. O como la Historia Sin Fin o algo así. No, ¿y? La Historia Sin Fin es de tus tiempos, compadre. A mí me hablan del Señor de los Anillos, de Hobbit o algo así, porque... Bueno, entonces, te voy a contar de Crepúsculo para que me entiendas, así, ¿así si le agarro la onda o de cuál? No, no, el Señor de los Anillos, ya había yo dicho, había hablado de Hobbit, alguna cosa así, la Historia Sin Fin, no manches, tú fuiste al estreno, creo, sí, o sea. Y bueno, entonces, resulta que en esa tierra de como fantástica, ella se encuentra a su papá había fallecido cuando ella era niña. Ok. Se muere su papá está como en una edad como si tuviera unos 40 y tantos, y ella aparece como si tuviera unos 20 y tantos. O sea, como que retrocedió. Exacto, a lo mejor como en donde son como sus edades perfectas, se podría decir en ese momento, ¿no? Y cada quien difiere de su edad perfecta. ¿Su edad perfecta? Siempre voy a ser perfecto. Yo no quiero ser perfecto. No, mi edad perfecta yo creo que sería... con los 43. Cuando tenías tu 43 años... ¿Fue tu edad perfecta? Yo creo que por los 50 que todavía golpeaba gente y todo. Ah, perfecto. Todavía no te usaba lástima en el supermercado. No, fíjate, mi edad perfecta, híjole, yo creo que los... O sea, donde estoy ahorita, los 30, yo creo que para mí no me está funcionando mal. Sí, 39 con 8 meses. Ya empiezo con mis achaques, ¿no? Ya de repente me quedo trabado y tengo bastante... levantar con grúa después de tantos programas, pero... Ustedes no lo saben, pero cada vez que terminamos un episodio de Arkham, un capítulo, un programa, le damos su atolito con su pan tostado. Mi cocoya, de repente. Sí. Su atolito de avena para que le ayude. Y lo con harta fibra. Con harta fibra, para que luego te les platico para qué es la fibra. Sí, sí, adelante. Pero bueno, no, te digo, los 30 a mí me ha gustado. O sea, si bien los 20 yo era... No voy a negar, la juventud es la juventud, y yo creo, por ejemplo, en la historia, por eso la muchacha regresa en sus 20. Sin embargo, yo siento que la madurez que vamos adquiriendo ya es muy diferente. Yo lo llego a ver con otras personas que son un poquito más jóvenes, que digo, híjole, ¿cómo te comportas así? Pero digo, bueno, yo en mis tiempos yo me comportaba igual, ¿no? Entonces yo cometí las mismas tonterías, ¿no? Perdón, yo sé que nos separa una gran línea de años. Pero aún así... De hecho, que me haya dejado la barba tampoco es anciano, ¿eh? Pero, ¿sabes una cosa? No sé si cambia la generación. O sea, yo creo que ahorita un chavo de 20 años no hace lo mismo que tú hacías cuando tenías 20 años. ¿Sí? Pues la verdad. Así es, ¿no? Entonces, bueno, ella regresa en esa supuesta edad perfecta que te digo, son los 20 y tantos, encuentra a su papá, y resulta que ella tiene... como que la capacidad de poder ayudar a ese mundo o de liberarlo de una opresión que es por el típico tirano que quiere liberar ese mundo, que es como una especie de demonio. Y para esto, obviamente, entre mejor te hayas comportado tú en tu vida, mejor nivel o fuerza o capacidades especiales vas a tener en ese otro mundo. Okay. Como ella era el servicio de la comunidad, por ser maestra, etcétera, etcétera, bla, bla. Pues es como de las elegidas para liberar ese mundo. Entonces yo espero ser elegido para liberar un mundo en más adelante en mi otra vida, digo. El infierno, seguramente. Pues estaría bien. El quinto círculo del infierno lo va a liberar. ¿Cómo se llama? A darle cuates con Alcimos estaría padre. No, la quinta es el círculo del infierno lo va a liberar para que se revele contra el infierno y entonces ellos sean los máximos exponentes del infierno. Exactamente. Okay, luego. Y Y bueno, entonces ella se da cuenta de todo ese detalle, porque su papá le informa y todo. Se encuentra inclusive con su perro, que era el perro de la familia, y resulta que su perro ya es su perro, pero enorme, hace cuando inclusive lo puede cabalgar. De hecho, creo que ahí se ve la portada en esta que tenemos por aquí, que sí. Ella va en el perrito, ¿no? Entonces, y el perro, un detalle que se me estaba pasando, el perro sirve para encontrar a sus demás familiares o amigos. Los perros okay. Ahí sirven como las guías para encontrarlos. ¿Cómo realmente? ¿Sí? Entonces, ella decide, antes de ir a, como en su quest o en su búsqueda de liberar ese mundo, le dice al papá que primero quiere ir a encontrar a su esposo, porque ella se había casado. Estaba casada. Quiere ir a encontrar al esposo de ella y obviamente a su mamá, porque su papá tampoco ha encontrado a la mamá de esta chica, ¿no? Entonces, ellos se van y los primeros tres números que van hasta ahorita es básicamente ese como pequeños pasos que ella va adentrando en nuestro nuevo mundo. Tampoco quiero contar mucho para no spoilear. Y lo único que hay un detalle, fíjate, y es curioso, ella también tenía un gato y resulta que el gato, te das cuenta que es un general, para esto es un gato como humanoide así grande, ¿no? Como si fuera un hombre lobo, pero es un gato, ¿no? Y a ver, como este si caso, fuera un hombre lobo, pero es un gato. Me refiero en el sentido de que es como humanoide, o sea, grandote, fuerte, etcétera, es decir, es todo un... Como la gente gato. Es que la gente gato se ve como más chapa, en cambio el hombre lobo pues, sí se ve imponente, el hombre lobo ya, se ve imponente. Ya entendí. La gente gato es así como, pues cámara, ¿no? O sea, vientos por ti. Sí, exacto. O sea, vientos por ti, que te volviste ahí, humanoide. ¿No? En cambio el hombre lobo es, cámara, ya me voy, ¿no? O sea, sí, ya okay, ya estás. Entonces, la cosa es un general. Ve, el exacto, se ve imponente el gatillo, ¿no? Y se llama Frost. Y en este caso ese gato... ¿Se llama Frost? Frost, porque okay. Es blanco. Ah, ok. Ya. Como los Simpsons, nunca viste bola de nieve. Sí, queda negro, ¿no? Sí, ya me acordé. Exactamente. Sí. Entonces, qué ingenioso. Una imaginación tremenda, ¿por qué les cuento? Sí. Entonces, el gato este resulta que está confabulado con el... Confabulado. Confabulado con el líder del movimiento de los malos, o el demonio este que te comentaba. Y resulta que le dice el lord este, el líder, dice, oye, ¿por qué odias tanto a esta muchacha? ¿Qué fue lo que te hizo? Dice, al contrario, que yo sepa, en tu otra vida, ella era tu ama. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Dice, no, lo que pasa es que cuando tenía 9 meses, me llevó y... ¡Vámonos! ¡No manches! No, yo, perdóname, pero yo también me había hecho muy curioso, ¿no? Por eso no le vayan a hacer nada a esas mascotas, no vaya a ser que en otra vida se las quieran cobrar o algo así por el estilo, ¿verdad? No, mira, déjame decirte que son como arraigos culturales, porque también nuestros antepasados pensaban que los perros eran los que te cruzaban, te ayudaban a cruzar a la otra vida. Uh-huh. Entonces, recomendaban que tuvieras un perro que lo trataras bien. Ajá. ¿No? Porque él es el que te iba a ayudar a pasar a lo que va. Exacto, de hecho es mucho de nuestra cultura. ¿Verdad? Sí, así es. Así es. Los gatos, no sé. Los relacionan mucho con el demonio, que son malos. Realmente no, son animalitos. Exacto, es como decir la víbora, ¿no? Por el hecho de la Biblia, ¿no? Que fue la que tentó a Eva y a Adán y todo esto, ya la víbora va a ser mala, ¿no? Sí, la víbora es malísima. No necesariamente espera. Es la boa. Exactamente. Ok, continúa. Entonces, bueno, la cosa es que es una novela recomendable. De hecho, pues está buena, ¿no? Una novela, ya estoy bizarriendo por lo de tu boa. En este caso, es una historieta muy, muy recomendable y cómica. Apenas van 3 primeros números para Reborn. Poder conseguir. El único problema es que... Está muy caro. Exactamente. No, también. Bueno, también, son de otro, ¿no? Pero a lo que voy es, aprovechen ahorita porque todavía lo pueden conseguir, porque ya está empezando a causar revuelo de que están viendo que es una buena historia. O sea, si bien ya traía la atención de que la estaba escribiendo Mark Millar y lo estaba dibujando el Benio Capullo, si a eso lo lees y resulta que realmente es un buen producto, entonces ya se está empezando a cotizar. Y no va a ser que al rato lo que costaba 80, 90 pesos, les vaya a costar 300, 400 pesos. Entonces... Señores, vaya, amantes de lo ajeno, pongan atención. Si entran una cuenta en uno de Reborn, te lo llevan. No, y por ejemplo, hay una portada de Capullo que es a puro sketch de lápiz. ¿A puro qué? Sketch, así de lápiz. Es decir, que no lleva color, es el puro lápiz. Sketch es que no lleva color. Exactamente. Y está en 1500. Ay, caramba. Ahí nomás. Y ese es un nuevo cómic que cuesta 90 pesos, pero ese un llamado para todos los papás. ser diseñador gráfico retribuye bastante. Alcanza para cómics de 1500 pesos. No, yo no lo tengo, ¿no? Si no lo hubiera traído para estarlo presumiendo, pero... Pero sí, pero tú eres diseñador gráfico, pero eres maestro. Estoy esperando aquella oferta de aniversario en la tienda. Sí, pero tú eres maestro. De descuento, ¿vale? O sea, no trabajas como diseñador gráfico, sino como maestro. Exactamente. Un llamado para la gente. Pues, como le dije, okay. En un programa, no me he casado, entonces la verdad. No te has casado. Nada más un perro es el que me quita la quincena. Entonces, es que quiere que lo ayude a pasar al otro lado. Exacto, sí, exactamente. Y también curioso, hay una portada muy cotizada, no tanto, cuesta como la mitad, cuesta como 700 picachos, que dibujo, curiosamente la dibujó, ahora al revés, le reditó el favor y la dibuja a Mark Fairlane. Entonces, Mark Fairlane le dibuja una portada a Capul. También está cotizadita, te digo, como 750, 770 pesos. O dólares. No, gracias, son pesos, dólares, no diría nunca voy a tener esta portada, ¿no? Todavía 770, pues creo que algún día la podré tener. Si algún día la tengo, prometo traerla aquí para que la vean. Y ya. Muy bien. Entonces, el estilo de Greg Capullo, un estilo bastante peculiar. Ajá, detallista. Detallista. Luces y sombras, tengo muy curviados sus dibujos. Muy también medio caricaturizado, podrían decir algunos, pero es un caricaturizado agradable, no es un caricaturizado que diga, como ya no veo caricatura, ya no me la creo, ya sé que es una historia que no es real o que no es una novela gráfica o eso. Al contrario, está bastante agradable. Déjame decirte que es un tabú también mucho de la gente grande. Caricatura para mí, ¿no? Exactamente. Oye. Contéstale a nuestro amigo y buen ponderado fan de Arkham, que nos dice que si has visto las series de DC, el que es Marvelita, de Superchica. La empecé a ver, he de admitir, la empecé a ver y me llamó la atención, iba bien. Hasta que vi que dos cosas me empezaron a hacer que dejara de ver la serie y nada más de repente, si llego a ver que están pasando el episodio, lo me quedo viéndolo, pues. Una, que empecé a ver que era como muy la onda, o sea, muy como para gente juvenil. Como que iba el corte muy hacia juvenil. Tanto que inclusive, si alguien tiene la oportunidad o está leyendo los nuevos cómics que sacaron de Superchica ahora en DC Rebirth. Ajá. Es prácticamente una copia de la serie, el mismo estilo de dibujo como para jóvenes, la misma temática de las situaciones que pasa una joven en ese momento en la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Esa fue una. Y dos, cuando le dieron en la torre a Cyborg Superman. El Cyborg Superman se supone no que, le es, caso, está buena la serie, que, ¿no? Es, que es un clon de Superman, bueno, o sea, Superman, se tiene que ver como Superman, y es un cuate de color que... Nada se parece, porque inclusive creo que ya sale Superman, si no me equivoco, en la segunda temporada ya sí, sale sí, Kal-El. Sí, salió, claro. No se parece nada al actor, o sea, tendría que ser un Kal-El robótico, un Kal-El cyborg, como el que vemos en los cómics, como el que hemos visto siempre, ¿no? Héctor Alonso se llama. No estoy convencido. Voy a repetir lo que dije en alguna situación. Todas estas series que he estado creando la DC, yo creo que primero tienen que planear de cuánto tiempo va a ser su serie. Porque ¿qué pasa? Lo mandan como una prueba, un piloto, ¿no? Como un piloto, funciona la primera temporada y le empiezan a partir todo el queso a la serie en las siguientes temporadas. Yo sé que es tu ídolo, en cuanto a las series de televisión, Smallville, ¿no? No me gustó porque no es Superman. Como tú dices, es mi ídolo a vencer, ¿no? Sí, no, no, a vencer. En no un es que la idea no era mala. No era mala. La idea era buena. O sea, y como medio empezaron, tú dices, a manejarlo exacto. En la primera temporada estaba interesante. Ya después, cuando empiezan a forzar a meter personajes que no aparecían en esa parte de la etapa de Superman o de la vida de Clark Kent. Horrible. Ya. Ahí sí, ya. Ahora, yo, ese es por un punto. Y el otro es que todas esas series quieren hacerlas juveniles. A ver, señores de la Warner, ¿por qué no toman los personajes juveniles para hacer una serie juvenil en lugar de agarrar un personaje, convertirlo en un chavito y hacerlo en una serie juvenil? Exacto. O sea, no pueden agarrar... Titans, por ejemplo. no pueden agarrar Robin, a la nocturna, Estrella, Starfire, el chico, Beast Boy, exactamente, el Cyborg, el Flash Kid, ¿por qué no agarran ese tipo de personajes y hacen una serie juvenil y dejan a los superhéroes, los personajes adultos, como adultos? Y de todos tienen uno. Y de todos Superman hay Superboy, Batman hay Robin, o sea, siempre hay uno que si quieres el personaje original, ahí lo vas a tener. Claro, exactamente. Sí. ¿Y cuál es el problema, no? En cuestión de Flash, empezó muy parecido a Smallville. Se fue componiendo, déjame decirte que se fue componiendo, la segunda temporada estuvo bastante aceptable. Lo que no pasó con Arrow, empezó muy bien y también ¡pum! La que no he visto es Héroes del Mañana. Yo tampoco. Sí, no, esa no la he visto. Tomorrow, que es donde sale Firestorm y todos ellos. Todos ellos son. No, la he visto. Pero pues, ¿sabes? El mismo corte, ¿no? Ni he visto esa ni he visto la de Hellblazer. Esa tampoco la he visto. La de John Constantine. Sin embargo, ahí sí, creo que la serie de Daredevil creo que estuvo buena. Me parece que estuvo buena y ya va a salir Punisher. Netflix, creo que son series que están bastante, aceptadas, ¿no? Entonces con Supergirl pasó lo mismo, empezó bien, y resumiendo a la pregunta que te hacen, y se fue decayendo. Entonces, esa es la cuestión que yo respondo. Aprovechando también, por ejemplo, que decías algo así de Punisher. Por ejemplo, la segunda película de Punisher es muy buena. La puedo recomendar para que la vea la gente. Por ejemplo, la segunda de Punisher. Warzone, creo que se llama. Warzone, ajá. Está buena. Porque la primera no está mala. La de donde sale Travolta. Ok. Pero tiene su mérito. Bueno, sí, ya te entendí. Pero si quieren ver a Punisher, ¿cómo es Punisher? Vean la de Warzone. Velas. ¿Quién fue el primero que empezó a sacar series de Marvel? Oye, pues muy bien. Esa es la situación con este Rodolfo. Me da mucho gusto haberte tenido aquí, mi tío Rodo, para que vengas a platicarnos de estas cosas en los cómics, porque a veces me van algunas cosas. Y pues nos vemos en el siguiente programa. A ver de qué tal. Sí, ya saben, la recomendación de este programa fue la de Reborn. Sí. Busquen Reborn, muy buen por el cómic. Y antes que suba. Y desde que va a tratar los millonadas. Ahora los saludos. Saludos a algunos compañeros de trabajo que me pidieron. Al MacGyver. al profe Daniel, del Canaje. Al profe Martín, a la Miss Nancy, a la Miss Tania, a la Miss Marta, al profe Canek, que es el y obviamente a la Miss Vero y a su hijo de Santiago, que también le gustan mucho los cómics. Me da mucho gusto haberte tenido aquí, mi tío Rodo, nos vemos en el siguiente programa. También. Un saludo a toda Latinoamérica que nos ve, Estados Unidos, Canadá, Francia, Japón, España, a todos por ahí que nos ven. Muchísimas gracias y cuídense mucho.